Ustedes se acordarán que en Gascón el vidrio que separa el estudio de la cabina se corría. Había comunicación. Bueno, en mi época no había vidrio, perdón. Ah, ni siquiera había vidrio. Yo entré después. Eso eran los avances tecnológicos para mí, ¿no? No, yo entré ya en una época muy sofisticada de la radio. Ya pertenezco a la segunda generación. Ya pasábamos los cassettes por el buraco de la pared. Bueno, ese día, por el vidrio que ya estaba puesto, pero que se corría, le pasábamos caramelos a la policía. Nos hicimos re amigos de los dos canas. Y no sé, yo desde ese momento empecé a dudar de cuál era mi discurso ideológico. Estuve tratándome con un psicólogo durante 3 años a partir de ahí. Que era porque, policía también. Que era policía. Porque realmente, bueno, pero a veces pasan esas cosas, qué sé yo, pero bueno, hicimos el programa con la policía. Yo adentro. Te contaba antes que no era la primera vez, porque antes también tuvimos visita, ¿no? ¿Alguna otra vez ya habían visitado? ¿Sabés que le gustaba la radio a los muchachos? En realidad toda la radio tendría que replantearse ahora. Los vecinos también tenían muchas ganas de transmitir porque venían cada 2x3. Además nosotros colaboramos con la cooperadora policial. Ah, ¿sí? Ah, era por eso que venían los venían muchachos. Venían a cobrar. Claro, decían, esta radio amiga, era por eso. Ah, pero, disculpa, hay muchos ejemplos como para decir de nuestra crisis de identidad en sus orígenes, habían sido bastante gruesos. En el comienzo, digamos que nosotros hablábamos, pero teníamos la música de FM100 de fondo. Entonces, se hacía grandes redes en el cual vos no sabías ni quién eras. Llegó un momento que vos, por los parlantes, escuchabas música, pero el que estaba hablando eras vos. Ah, qué interesante. Y le decías eso, al operador, baja un poquito la música. No, yo no soy. ¿Y cómo era? ¿Que se filtraba música de la 100? Claro. Teníamos que decir que no se puede ver, pero le teníamos que cambiar el ángulo de los micrófonos para que se pueda, para que pueda salir nuestra voz. Había una especie de antena, no sé qué, que habían. Claro, según el ángulo de los micrófonos, por eso nos teníamos que correr. Tenemos que hacer el programa prácticamente parados. Cómodo, es que lindo. Muy cómodo. Como la vieja radio, los locutores parados. Hacíamos un radioteatro en realidad. Claro, está bien, como las viejas épocas de la época gloriosa de la radio argentina. Bárbaro. Pensar que yo me quejo a veces, ahora no me voy a quejar nunca más, voy a decir nada. Es casi un lujo. Sí, esto es impresionante, sale todo. Ahora mira, capaz anuncio un tema y va y todo. No, no, no, no va. Viste, no. Bueno, dale. Julio y yo en el patio de la escuela se llamaba el tema de Paul Simon que escuchábamos en Desayuno Americano. Ahora, otra vez, testimonios de la primera vez de la tribu. ¿Eh? La tribu también tuvo una primera vez. Es Néstor Vicente. Creo que hay que pelear. Yo creo que hay que pelear. Así como peleamos con el tema del indulto y aparecido el indulto, seguimos peleando. Yo creo que en este tema también. O sea, tenemos que pelear porque hay que tratar de obtener el mayor espacio posible. Una pregunta cortita. Como es candidato a presidente por la Izquierda Unida y bueno, por el cambio rotundo en la política que está llevando a cabo el peronismo, que sabemos que bueno, que está defraudando a la base peronista, se está notando en las disidencias que ya hay en la CGT y bueno, en la juventud peronista esencialmente. ¿Usted cree que esto va a dar nacimiento al crecimiento de la Izquierda Unida, o un movimiento de izquierda importante? Bueno, puede ser que crezca. Va a depender de nosotros. Yo creo que el desafío es la unidad, el desafío es ser claros en desnudar la injusticia del modelo y el desafío también es ser claros en ir visualizando el bloque alternativo y el proyecto alternativo. Así que la posibilidad está, es como que tenemos la pelota picando, pero hay que patear y acertar entre los dos palos. Muchas gracias. Era Néstor Vicente hablando de la inauguración de la tribu. Hace ya 2 años, exactamente hoy, 2 años por esto, este programa especial de Desayuno Americano de hoy, que comenzamos con Ariel Delgado, que compartió un rato con nosotros aquí en el estudio a pesar de su gripe, y que seguimos, bueno, con testimonios de la gente que hace la radio y de la gente que estuvo en el principio de la radio, como Fernando, como La Polla, anda Ernesto por ahí, que no sé si después va a entrar o no va a entrar. Ahora está Lisandro, está Manotas, que bueno, ya lo vamos a hacer hablar. ¿Vas a contar algo de tu paso por la radio, Manotas? No, ¿te da vergüenza? ¿Lo vas a contar, sí o no? Bueno, viene Manotas como para entrar, van a escuchar un ruido, porque siempre él entra así, porque... ¿De cuándo estás, Manotas? ¿Y yo desde cuándo, che? ¿Desde marzo del año pasado? Marzo del año pasado, antes que yo entraste. Mucho antes que yo. Es probable. Voy a cumplir un año, voy avisando a la gente de la tribu. El domingo se cumple un año de mi entrada a la radio. No, nosotros ya cumplimos un año y estamos en busca de los años, del año y medio, los gordos tramposos. No sé qué grita el otro. No importa. Ha cambiado esto. Ha cambiado, ¿no? Sí. Ha cambiado, no sé, para mejor o para peor. ¿Tenemos teléfono o no? Como siempre, eso no ha cambiado. Bueno, ahí antes andaba. Antes andaba, aunque la gente no lo sabía usar. Pero bueno, ahora que aprendimos a usarlo el teléfono, que podemos sacar comunicaciones al aire, toda una innovación infernal, no anda. Los gallegos podrían, como regalo de cumpleaños, podrían haber acordado nosotros, ¿no? La verdad, joder, arreglen el teléfono. Haber dicho, bueno, estos pibes, hoy cumplen años, por lo menos hoy, después mañana nos sacaban el teléfono de nuevo. Mañana haga lo que quieran. Claro. Bueno, recién los chicos estuvieron hablando de todos los furcios que había en la primera época de la radio. Sí. Pero vamos a mostrar un caso concreto. A ver, eso me gusta. Estamos con el concejal electo por la Izquierda Democrática Popular, Gustavo Coppola. Queremos preguntarle qué opina de esta posibilidad que plantean los estudiantes a través de la radio. ¿Me lo puede explicar el furcio después? No se lo puedo explicar porque ese no fue el furcio. Pero hubo un error acá, la gente de la producción. ¿Por qué no hablan de uno? Digo, porque... Yo no lo escucho a esa persona. Hoy para festejar los 2 años vamos a pisarnos todo el tiempo. Vamos no está a hacer... mal eso. Está bárbaro. Y aparte es una excusa de aquellas. Bueno, claro, en realidad el furcio es el que acaba de cometer el operador que dijo que mandaba un furcio y mandó algo que estaba todo bien. Yo tengo un furcio... Que tal vez es el único, ¿no? Porque los gordos tramposos, ¿viste? Que hablamos todos juntos, sí. Y muy rápido. Así que debemos hacer tantos. Pero el que quedó clarito, el de cuchillo, de los gordos tramposos, dice... Y ahora, un tema. De esos tipos que... No sé, la banda del Sargento Peters. El Sargento Peters, el del licor. Exactamente. Y los chicos que no sabían eran los afamados 4 Liverpool. Bueno, un grupito nuevo un que grupito antes nuevo, de la banda del Sargento Peters. La banda del Sargento Peters, auspiciado por Alcohólicos Anónimos, estaban los chicos. Bien informados. Bien informados. Bien, ¿eh? Sí. Conocía mucho de música, se ve. Sí, se trabó y encima el otro, siguiente. Viste que siempre que haces uno, haces el otro al toque. Sobre todo cuando querés arreglar el primero. Ahí es lo peor que te Eso es lo peor. Lo mejor es dejar que pase así como... Sí, hacer de cuenta que no existió. Pereta. Bueno, dele. Estamos con el concejal electo, Gustavo Coppola, del Partido Comunista. No, de la Izquierda Democrática Popular, no me confundas. Perdón. A mí no me falta respeto, Gil, le dijo. Ese era el punto. Ah. Ahí empezaron justamente los conflictos en Izquierda Unida. Sí, así empezó. La... Ahí empezó, ese no, día fue. Empezamos bien, nosotros, Qué bueno, qué nivel de radio. Qué periodismo informado, Qué bárbaro, Ahora podemos hacer ruido. Antes esto, lo que estamos haciendo ahora, hubiera traído problemas a los vecinos. No sé si te acuerdas tú. Estábamos en Gascón allá, el 400, ¿cómo era? 552 era que no podía. Sí. Nosotros no podíamos hacer nada de lo que hacíamos. El programa era de música clásica. Nos acostumbramos a gritar. Pero no podíamos gritar porque ya las paredes. Sí, porque eran tan simpáticos. ¿Pero sabes por qué era? Porque todos los vecinos, todos los integrantes del consorcio del edificio escuchaban la radio, pero querían tener la magia de escucharla por el aparato, no de escucharla no, por las paredes. Entonces decían, no griten, chicos, que los queremos escuchar por la radio. Pero era por eso. Era pero nada más había por gente eso. Que la escuchaba, Había gente que la escuchaba. El consorcio, sí. Sí, para después el juicio. Para saber, para tener un motivo después. Y grababan y después iban ahí al conference y decían, porque acá Manota dijo que no puede ser esto. Esas cosas. Bueno, pero está bien. Pasó una época. Un año. ¿Hace cuánto que estamos acá, en Lambaré? ¿Qué fue? ¿8 meses? ¿Dentro de 2 meses? ¿Tiene cara el jefe? Está contento. Está contento, no quiere entrar. No quiere entrar a hablar. Se va a poner serio y ya se emociona mucho. Es tipo de lágrimas fáciles. Sí, es como Fernando Bravo, ¿vio? Peor, es como Badía. No agreda, mire que no va a trabajar más acá. Después. Bueno, es como Fernando Bravo y Néstor Ibarra. Claro, ahí sí, con una elogia así, sí, claro. Eso le gustó. Tipo serio, formal. Tipo serio. Creo que tiene ese sentimentalismo. Pero no quiere hablar hoy, no se quiere hacer responsable. Yo quiero que venga, hable. Se te cargo, habla más. Claro, yo quiero que venga, hable y diga, la culpa de todo es mía. Y listo, y se vaya después. Tenemos otro testimonio. Esto es Patricio, del programa Melodía de Arrabal. Bueno, mi testimonio la conocí a través de la revista El Porteño, a pesar de que yo soy estudiante de comunicación social y la radio surgió de la facultad. Todos los días iba a la facultad y no estaba enterado de que existía una tal FM La Tribu. Y me había gustado la, la publicidad que salía en El Porteño porque decía una radio no colonizada. Pero no decía de dónde era. Y yo que vivo en Olivos sintonizaba 88.7 y no lo ubicaba. Y bueno, jamás me imaginé que iba a terminar en el estudio de La Tribu. Y aquí estoy, tratando de hacer una radio no colonizada. Entonces, Patricio, de Melodía de Arrabal. ¿Por qué no cuenta usted, Manotas, cómo llegó a la radio? Yo vengo de lejos. De Verazategui vengo. ¿De Verazategui caminando? No, en realidad soy de 11 yo. Sí. Pero la primera vez que pude hacer radio fue en Verazategui. Y en otro lado, en la capital federal los habían declarado personas no gratas. No sé tenía que transmitir de la provincia. No sabía qué había pasado. Mi primer contacto con una radio fue en Verazategui. Entonces me agarraba, encima el programa era Los Gorros Tramposos igual, pero domingo de una... De 12 a 1 o de 1 a 2, no me acuerdo bien, eran 2 horas, de 12 a 1. Entonces yo tenía que salir a las 11, a las 10 de la mañana de mi casa para llegar a Constitución, tomarme el tren, todo eso para hacer radio. Entonces cuando de casualidad me encontré acá, que estaba más o menos a 40 cuadras de mi casa, no lo podía creer. Dije, claro. Yo acá hago cualquier cosa, hermano. Si claro. Antes me tenía que tomar 4 trenes. ¿Y cómo llegué acá? No me acuerdo. Sé que no me acuerdo. Por los carteles debe haber sido. Me entró, vio luz, pasó y... No, por los carteles de, en el aire, con los pies en la tierra. Y eso. Yo primero, no colonializada, eso no entendía yo. No, claro, eso era muy, muy complicado. Yo tampoco. ¿Qué es esto? Un nuevo producto al mercado, ¿sabes? Esta gente. Y encima acá dentro de la facultad, porque en la facultad donde yo leí esos carteles, digo, qué raro, la publicidad ha entrado hasta acá. Qué raro. Y lo comentaba así con mis amigos, y mis amigos me decían, y debe ser, y no somos nada. No respeta los claustros universitarios. Todo eso, pero ¿qué se le va a hacer, no? Y acá estoy. El manejo publicitario, por lo que usted cuenta de la radio, ha sido excelente siempre. Ha sido muy claro, digo, para que cualquiera se diera cuenta. Llegamos, el señor Hugo Lewin, que es responsable de qué? No sé, publicidad. De publicidad. Sí. Me dice, ¿ustedes qué hacen? Humor. Le decimos nosotros con una caradurez atroz, ¿no? Pero bueno. Humor. Ah, humor. Bueno, domingo de 6 a 8 de la noche, así directamente. No nos dejó elegir nada, así. Y bueno, ahí quedamos. Después domingo, después cuando Huracán descendió, al ser todos hinchas de Huracán. ¿Y cómo hizo el programa ese día usted? ¿Eh? ¿Cómo hizo el programa? No, el día que Huracán descendió hace como 5 años. Ya. Ya me olvidé. Ya no hacía, cierto. No recuerdo esa fecha ni nada. No, como Huracán estaba jugando en la B, nosotros quedamos los domingos. Claro. Este aquí que Huracán viene bien el campeonato, nosotros ya empezamos a negociar los sábados porque Huracán subía. Y ha subido Huracán y nosotros pasamos los sábados. ¿Está bien? ¿Todos hinchas de Huracán, los gordos? No. Dos hinchas de Huracán, un hincha de Argentino Junior y la nueva adquisición, que es un chiquitito así de 13 años, hincha de Boca. Al fin, un equipo grande incorpora. Porque, digo, me parece bien que incorporen el logro. Claudio, que es el operador, que también es bostero, como todo. Hincha de Boca, sí. Música. Estamos en Desayuno Americano, en el segundo aniversario de La Tribu, en un programa absolutamente distinto a lo que suele suceder aquí, absolutamente especial, absolutamente lindo, esto de la gente que hace la radio hablando, esto de, en mi caso, conocer a algunos de los fundadores de La Tribu, y bueno, el comienzo con Ariel Delgado, que fue emocionalmente muy hermoso para todos nosotros, y muy lindo tenerlo acá sentadito al lado en el micrófono, a Ariel, que es un poco símbolo de la radiofonía argentina. Lo comentábamos recién fuera de micrófono, si hay una voz característica que uno, por lo menos los que tenemos 20 años para arriba, podemos identificar, pero de ahí cuando dice dos palabras es la voz de Ariel, y aquello de no hay más informaciones para este boletín es una de esas frases que ya han pasado a la historia de la radio y medio que ya se han incorporado al acervo popular de este país. ¿Tenemos testimonio, Javier? Bueno, Verónica. Bueno, Verónica de Señales de Humo. Yo ingreso a La Tribu cuando la radio era un proyecto de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, poco a poco se fue armando un grupo de gente. Empezamos a trabajar en un departamento chiquito que estaba en Gascón y Sarmiento, a unas cuadras de acá. Y bueno, empezamos a hacer lo que era La Tribu, que en un principio tenía dos programas que salían al aire, que era toda la programación, y emitíamos durante 4 o 5 horas por día. Vos estás en otro programa más, ¿no? Bueno, yo colaboro en el noticiero, Y bueno, después hago alguna que otra cosa. En cualquier momento se dice en cadena, más o menos, todos los días en la radio. Verónica pica en todos lados. Verónica figura en todas partes. Bueno, Era Verónica, entonces, que nombraba todos los programas donde participa en la tribu. Y bueno, está Ernesto Lamas acá ahora con nosotros. Lo conseguimos hacer entrar, entró ahí, que es medio a la fuerza, pero bueno, está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pasa que a mí me gusta mucho el micrófono, entonces, una vez que entro, después no salgo más. Ah, ¿sí? Bueno, yo termino a las 12, vas a tener que hablar con los programas que vienen después, que inclusive ya están, te aviso, los que vienen después. Así que bueno, te arreglarás con ellos, no sé. Bueno, ¿por qué no contás un poco los principios de la radio, Ernesto? ¿Los principios que cuando empezó la radio? De cuando empezó. Bueno, la radio empezó después de haber hecho bastante esfuerzo para juntar la guita y de juntar los principales elementos para poder estar en el aire. Como decía recién Verónica, es un proyecto no de la carrera de comunicación, pero sí de estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que en el caso mío, por ejemplo, habían pasado 3 años y más allá de que se había teorizado mucho sobre el periodismo radial, nunca habíamos visto un micrófono, un estudio de radio, porque no lo tenía, incluso hasta hoy todavía no hay un estudio de radio en la carrera. Y primero empezamos con la idea de poner un estudio de radio nosotros y después dijimos, ¿por qué no emitir? Ya que la posibilidad está planteada de poder sacar una radio al aire, ¿por qué no hacerlo? Si no, salía mucho más caro que poner solamente un estudio. Y finalmente empezó así, hubo grupos de radio muy grandes que empezaron a trabajar y, bueno, dio la casualidad que en ese momento yo era el presidente del Centro de Estudiantes y por haber elevado en principio la idea fue que me tocó ser uno de los fundadores, pero en realidad fundadores somos arriba de 50 personas porque en aquel momento eran grupos bastante grandes que trabajaban, donde estaban algunos de los chicos que hoy estuvieron acá, Ferchu, La Polla y bueno, otros tantos, Javier mismo, que está del otro lado ahora operando, y una cantidad muy grande de estudiantes de comunicación, pero también de otras facultades. Y bueno, empezó la radio, parecía mentira, con todas las dificultades que te puedes imaginar, desde que para conectar el equipo estuvimos como un mes, para hacer las pruebas de sonido, para conseguir un micrófono, y bueno, todos los detalles de la fundación de una radio que son realmente muchísimos y que nosotros, bueno, improvisamos como loco, porque no teníamos nada de idea de cómo iba a ser una radio. Si vos ahora ves el papelito que yo elevé en su momento para pedir guita a ciertos sectores, tanto políticos como periodísticos y artísticos, lees ese proyecto y es para matarse la risa. Lo conservamos para en algún momento reírnos justamente, porque es de una ingenuidad muy grande. Y cuando empezó la radio éramos muy ingenuos, creo, un montón de cosas no las teníamos previstas. Y con el tiempo, por suerte, y porque el grupo que se fue formando fue realmente muy trabajador, con mucha voluntad y también con muchas ideas y con talento, gracias a eso la radio siguió en el aire. Y gracias a que hubo gente del otro lado también que criticó o que se acercó a hacer programas o que llamó para felicitar, eso también es importante. Claro, sí, el apoyo, eso lo comentábamos hoy, ¿no? Es como una da polenta para seguir. ¿Cómo fue la primera transmisión? El primer día fue una emisión de prueba que realizó Damián Valls, que es uno de los fundadores de la radio también y uno de los más característicos también de la radio, porque escuchamos su voz en todas las tandas, en todas las promociones, en todo, porque es el locutor de la radio. Y él hacía, me acuerdo que tuvimos una reunión como un mes antes y le dije, bueno, Damián, vamos a hacer una radio, me gustaría que te prendas, que estés desde la partida en este proyecto, porque nos conocíamos del Centro Estudiantes y de haber trabajado mucho juntos en la facultad. Y le dije, nosotros en realidad lo que queremos es que vos seas operador de la radio y locutor a la vez. No es tan difícil, porque te vamos a poner un micrófono, vas a tener que manejar los controles y bueno, ya, que es la parte. Sí. No, yo creía que no era difícil, la verdad. Después vimos que era imposible, pero él era eso primero, era el operador y era el locutor. Y Damián en principio dijo que no, que me agradecía mucho, qué sé yo, que se iba a aprender pero a dar una mano en el informativo, pero que no quería, que él quería seguir haciendo teatro independiente, que era lo suyo, y que sigue siendo lo suyo porque él hace teatro. Y bueno, le insistí mucho, nos volvimos a ver, yo soy un tipo muy, muy hinchabolas. Sí, es verdad. A la semana de haberle insistido tanto, Finalmente, un poco vencido, Damián aceptó, aceptó ser operador y locutor, y así empezó. El primer día, cuando vio el revólver, el primer día estaba Damián, me acuerdo que la sintonizamos en la facultad, en aquel momento, gracias a que estábamos en un piso 14 y no había distancia entre la antena y los equipos, llegaba hasta la zona de clínicas. Y salía la voz de Damián diciendo, esto es una emisión de prueba de FM La Tribu, y pasaba Los Redonditos, Humo y toda esa música que en una primera época nos caracterizó mucho, porque era la única que se pasaba, aparte porque había 3-4 cassettes y eran esos, eran de Los Redondos, de Sumo y de algún que otro grupo. En la primera emisión fue esa, después hubo 3 primeros programas que salieron muy cerca uno del otro, empezaron a salir muy cerca uno del otro, que fueron Señales de Humo, que era producido por estos grupos de comunicación, 70 Monos, que fue un programa que era una producción independiente que después pasó a la Metro, sí, y que incluso hoy sigue saliendo, que lo conducía Eduardo Hochman y no me acuerdo del otro chico, que era un muy buen programa que salía los viernes a las 24 horas, y después empezó también por esos días un programa que se llamaba Resaca, que era un programa también que era producción de la radio, que lo conducía el Gavilán, que es un chico que sigue siendo personal de la radio, porque aparece, desaparece, él trabaja mucho con nosotros, que era un programa de música que iba de lunes a viernes, todos los días una hora, al igual que el informativo. Y esos fueron los 3 primeros programas. Primero emitiendo 6 horas, como ya se contó, después un poquito más, no transmitíamos ni sábados ni domingos, más tarde empezamos a transmitir sábados y domingos, y bueno, hasta lo que es hoy la radio. Toda una historia. No sabía los comienzos, las primeras transmisiones, por eso te preguntaban, y yo estaba demasiado enterado de la cosa. ¿Tenemos testimonio, Javier? Los Locos de Buenos Aires. Este es el saludo que le queremos dar a nuestra radio, la radio de La Tribu, porque la hacemos todos en estos 2 años. Nosotros ya hace 7 meses que estamos acá, ¿no? Más o menos. Más o menos 7 meses. Y cuando lleguemos a 9 los invitamos. Vamos a parir un indio más. Y aparte le tenemos que agradecer porque lo que decimos acá no lo podemos decir en otra radio, ¿no? Solamente en La Tribu. ¿Sí? Saludos a los caciques. Saludos a todos. Y acá, como somos todos chupamedia, un abrazo para los caciques. Nos olvidamos de decir que somos Los Locos de Buenos Aires. Y eran Los Locos de Buenos Aires, haciéndole honor al nombre. ¿Qué día salen los locos? Los martes de 19:30. A 21, me está soplando el operador Javier Boj, el otro de los programas que componen la programación de la radio. ¿Tenés que hacer como para pasar un tema ahora, que sería ya el último tema del programa? Y ya después nos despedimos y pasamos algún testimonio más y nos vamos. Bueno, entonces cuento que lo que viene ahora es David Byrne, Vieja Ciudad Sucia. ¿Su nombre es? Graciela Fernández Meijide. Tendríamos que haberlo preguntado, pero no anda el teléfono. No anda el teléfono. Lamentablemente no anda el teléfono. Sí. Usted sabe que esta casa hoy cumple 2 años. Sí. Usted recién me decía cómo se sorprende, ¿no? Por las caras, por los rostros. Sí, muchos chicos jóvenes. Mucha gente joven. Sí. Yo le decía que por semana esta gente nuclea más de 300 personas muy jóvenes. Ajá. En cada uno de y todos los programas que se van sumando de lunes a domingo. ¿Qué lee? Usted misma como que se quedó sorprendida, ¿no? Y me dijo, esta radio es fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente nuclean a gente joven. Sí. ¿Qué se le ocurre entonces con estos 2 años y la gente joven? Yo diría más de los 2 años. Mi pregunta, por supuesto que no tengo ni siquiera una pista, pero pienso que así como la juventud de los 70 estaba fuertemente politizada, la juventud de los fines de los 80 y ahora los principios de los 90, mucha tiene conciencia política, tiene militancia, pero no es lo que lo caracteriza. Los caracteriza la adhesión a determinadas músicas, a determinadas actividades. Y curiosamente, y como hongos brotando y en buena hora, en todas estas radios, el tema de la comunicación. Veo muchísimos chicos jóvenes en el tema de la comunicación, sea por la radio, sea por revistas underground o no, mucho periodista joven, mucho estudiante de periodismo. ¿Qué no sé si van a llegar bueno o malo? jamás me voy a atrever a ver un fenómeno y decir es bueno o es malo. Ajá. Yo creo que es un camino que elige la juventud. Yo me atrevería a decir, necesita comunicarse, necesita comunicar cosas. Yo creo que tiene muchas angustias y motivos para tenerlas en nuestro país y en otros países también. Y en tanto y en cuanto logre transmitir su mensaje, tanto entre sí, entre los jóvenes, como permeabilizar a los adultos, en buena hora, en buena hora. Creo, ay, me pasan unas medialunas por delante. Esto es bueno. Usted no, está bien, ¿no? ¿Cómo ver medialunas que le pasen por delante? Yo creo que estoy mal. Si debo, sí, debe sí. ser el hambre que me hace ver visiones. Alguien que nos hemos invitado en muy mala hora, pero no es para tanto, ver medialunas por delante. Se me han trastocado los jóvenes en medialunas. Bueno. A ver, y entonces. No, yo creo que tal vez una de las cosas que todo el mundo se rompe la cabeza preguntando cómo se moviliza la juventud, cómo se removiliza, qué temas les importan. Y bueno, son los chicos jóvenes los que dicen cuáles son los temas que les importan. Les importan, por supuesto, su vida, su futuro, su profesión, su familia. Y de alguna manera muchos, muchos intentan comunicarlo. Creo que esta es una de las formas. ¿Y por eso le parece válida la oportunidad, el lugar, el momento? Re válido, como dicen ellos. Bueno, antes de ir a la música, de nuevo, muchísimas gracias, suerte, y ojo que está de nuevo invitada para hablar más profundo de este tema, democracia popular, porque me comprometí delante de ese joven, no de todos, de ese joven, a que acá iban a tener lugar los partidos chicos, aún los de derecha, los de izquierda, los de centro, los de arriba, los de abajo, pero los chicos, porque los grandes, aparato para poner dinero, para poner propaganda, para poner, tienen. Los chicos les cuesta mucho más. Sí, no tenemos ni aparato ni dinero. Bueno. Bueno. Pero había un cierto señor hace tiempo que decía, yo en el 45 no tenía ni aparato ni dinero, me dijeron unos amigos míos cómo va a ganar las elecciones, porque yo tengo los votos, la música. Muy bien cuidado por su gente, por la gente del Buffet. Profesor Raúl Aragón, ¿y profesor en qué? Yo soy profesor en historia, de escuela secundaria. ¿Y además es...? Actualmente, bueno, también soy abogado, pero actualmente soy rector del Colegio Nacional Avellaneda, que es el Colegio Nacional de Palermo. Última. Si usted conociera un lugar donde se juntan 300 personas con maneras de ser distintas, con maneras de pensar distintas, para comunicar lo que creen, lo que sienten, lo que piensan, y lo hicieron esto sin padrinos políticos, sin aval económico, sin aval financiero, ¿usted creería que ese lugar existe? Bueno, me imagino que es, que es, no conozco en este momento un caso concreto, pero que la posibilidad, sí, yo creo la posibilidad de que exista un lugar así, ¿sí? ¿Cómo ¿Usted no? sabe que está en ese lugar? En la tribu. Bueno, muy bien. Mucho gusto por haber sido invitado y por hacerme partícipe en alguna medida de la empresa, esta empresa simpática y romántica, que es la tribu, ¿no? Yo creo que es simpática, es romántica, pero es proyectada. Tiene algo del proyecto. Tiene algo del proyecto. Tiene algo de querer partir y tender hacia. Como usted, que partió hace 5 años y tiende hacia. Yo creo que es romántica, sí, puedo respetar esa palabra, pero tiene mucho de sueño que se quiere virtualizar, se quiere concretar. Ojalá que como ustedes los dejen ser. Y no los tronquen en el camino. Bueno, nosotros en el colegio la gente inclusive ha luchado. Es decir, mi presencia en el colegio se debe a una acción de los padres y de los alumnos en el año 85. Y ahora, en el año 90, los padres y los alumnos han actuado en forma común, comunitaria, para que yo quede en el colegio frente a una medida general del ministerio de cambiar los interventores de todos los colegios de van a cambiar, sino dejar su curso a las, digamos, a direcciones provisorias, pero a direcciones que venían de acuerdo al estatuto del docente, ¿no? La figura de intervención es una figura al margen del estatuto del docente que ha sido necesario implementar porque en la realidad de los hechos hay veces los colegios necesitan una intervención directa del ministerio. Profesor, yo le voy a agradecer que venga de nuevo algún día para seguir charlando de educación y de ética, de educación y juventud, etc. ¿Cómo ser? No? Es un tema. Y usted ha pasado 1 hora y media con 3 invitados. 3 invitados que le hicieron reflexionar que parece mentira que mucha gente alcance en un lugar tan difícil, tan proclive a cualquier tipo de ideologización, de ataque, de limitación, limitación técnica también, ¿por qué no? A seguir trabajando, a seguir construyendo, a seguir soñando, a seguir proyectando, a ser románticos o a ser prácticos, a tener idioma de barrio o a tener idioma más técnico, no importa. Ese lugar, hace 7 meses, un poco más quizás, también se nos abrió a nosotros, la gente de Entre Voces y Entre Líneas. Ese lugar está en el 88.7 del dial. Se llama La Tribu. Y si hay algo de las tribus que hay que rescatar, es su sentido de pertenencia, su sentido de no dejar afuera a nadie. Y La Tribu intenta eso, todos los días, desde hace 2 años. A usted por su paciencia, por estar del otro lado durante tantos días, durante tanto tiempo, gracias. Y a La Tribu por sus sueños y sus proyectos, en realidad de nada, pero suerte, mucha suerte. Por 2 años, a la 2 años, dentro de 2 años. Hasta mañana.